Si les parece, tengamos otra mirada sobre la misma decisión, el alejamiento de Pratgay, la llegada o el ascenso, si ustedes quieren, a ministro de Luis Caputo, uno de los artífices del arreglo con los fondos buitre, y por otra parte la llegada de Nicolás Duchovny, con las características que efectivamente recién mencionaba el propio Hernán Lechter. Nicolás Cebolla es economista, investigador del Centro Cultural de la Cooperación y miembro del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Pablo Caruso, en el programa Roberto Caballero en Del Plata te saluda. ¿Qué decís? ¿Qué tal? Buen día Pablo, buen día a todos. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, gracias por llamar. Nicolás, desde la propia conferencia de prensa, lo que pudimos observar, incluso en la tapa de la mayoría de los diarios, por no decir todos los diarios, es una exageración del gesto de firmeza del presidente Mauricio Macri en el pedido de renuncia. Hay algunas cuestiones que es cierto que nos cierran, digamos, ¿no? Una decisión como esta, mientras el presidente está de vacaciones en un country en Villa Langostura. Vos no estás muy convencido, por lo que hemos conversado, sobre que haya sido el alejamiento de Pratgay un pedido del presidente de la Nación. No, desde la comunicación oficial, el jefe de gabinete presentó y se ocupó de remarcar varias veces de que el presidente había tomado esta decisión, pero hay varios puntos en el contexto en el cual se da esta toma de decisión. Tanto el reemplazante como el que toma la decisión, ambos estaban de vacaciones, el presidente en Villa Langostura y Nicolás Duchovny en Punta del Este. En este contexto uno pensaría de que, en principio, es medio raro de que alguien proponga un cambio de gabinete en esta época del año, y lo que a mí me hace pensar, y de la evaluación que yo hago por cómo se está comunicando y cómo surgen las cosas, de que en realidad la decisión de salida de Pratgay del ministerio la toma el propio Pratgay, la comunica, y el gobierno intenta disimular este cambio de gestión diciendo como que bueno, fue una cosa planificada, donde en realidad a mí me parece que no es así. Yo creo que lo que hay que observar de aquí en adelante, a ver, antes de pasar al análisis de lo que viene, sería un mensaje muy confuso para los principales actores de la economía y sobre todo los mercados internacionales por la llegada que y los vínculos que tenía Pratgay, que sea el propio ministro el que dé un portazo tratando de indagar cuáles son las razones, ¿no?, de ese portazo. Sí. Esto es lo que vos sostenés, digamos. Por eso el relato que fortalece la decisión de Macri. Así es. Yo creo que las razones tienen como dos patas. Por un lado, están todas las razones políticas. Yo creo que hay una discusión que no se está presentando de cara a la sociedad que tiene que ver con el armado electoral para el año que viene, y acá creo que, no sé si el propio Pratgay o mismo desde el gobierno, se le está como asignando un rol. Pensemos que también está merodeando otro candidato, economista, joven, del mismo perfil, del mismo discurso, como un posible candidato dentro o fuera de Cambiemos. Yo creo que hay algo de esto dando vuelta, por la propia voluntad de Pratgay. ¿Te refieres a Lustó? Exacto, sí. O por el armado político dentro de Cambiemos. Yo creo que esta es como la razón fundamental. Y desde lo económico, desde la gestión, yo creo que lo que tenemos que ver es cómo se está llevando adelante el diseño de ejecución de política económica del gobierno. Acá las decisiones parece que están pasando mucho más por Quintana y Lopetegui que por todo el resto de asesores. Entonces, hay como un debate que está circulando entre que lo que se fue era gradualismo y lo que viene es más ajuste. Yo creo que el equipo económico del gobierno no se la va a jugar al ajuste en el medio de una campaña electoral. Se juega en el todo por el todo en el año 2017, y a mí me parece que el actual régimen de funcionamiento de la política económica no pasa tanto por solucionar los problemas estructurales con una visión liberal. Esto vendría a ser un esquema de ajuste económico, ¿no? Desde el liberalismo, cerrar el déficit achicando el gasto. Yo creo que estamos avanzando en un esquema de funcionamiento del sistema económico de un régimen de como un populismo financiero, en el cual el año que viene va a estar marcado por un tipo de cambio completamente planchado, y un aumento del gasto público, principalmente en obra pública, para intentar recomponer los niveles de consumo y hacer que la economía crezca. Quiero decirte, Nicolás, está yendo a contramano de todas las miradas por derecha y por izquierda que hay sobre esta decisión. No, y tiene que ver un poco por entender por dónde pasa la política económica hoy en día. Pensemos que nadie se banca 2 años de recesión seguido, y a mí me parece que lo que necesita el gobierno, más allá de la posición, que a mí me parece que esto de presentar, por ejemplo, a un periodista, economista, asesor, pongámosle un nombre como Nicolás Dujovne, como lo presentó, por ejemplo, algunos medios de comunicación ayer, que tenía que ver como el guardián del gasto público, sí. Pensemos que va a asumir un funcionario, más allá de quien sea, uh-huh. Va a asumir un funcionario con media cartera de lo que era el Ministerio de Economía, solamente con la Secretaría de Hacienda, sin ningún tipo de armado ni vínculos con ningún sector productivo, a achicar el gasto del cual casi no depende nada de su propia cartera. A ver, vos decís, sube un tipo que presuntamente va a plantear un ajuste brutal, pero que no tiene las herramientas necesarias. Exacto, no tiene las herramientas porque no tiene los vínculos, no tiene las relaciones, ni dentro del gabinete tampoco, porque él no formaba parte de ninguno de los equipos de trabajo. Uh-huh. De hecho, en sus editoriales se ha ocupado de tirar para un lado y para el otro, ha criticado a Struzenegger, ha criticado a Pratt-Guy, ha criticado al propio presidente porque él tampoco estaba de acuerdo con este esquema de decisiones descentralizadas de la política económica. Y pensemos que él, como secretario de Hacienda, que ahora va a ser ministro, solamente va a tener a cargo los organismos de control. Y de hecho, la mayoría del gasto público, teniendo en cuenta datos del presupuesto 2017, donde se hace la chique del gasto público, es en subsidios a la electricidad y el gas que no dependen de su cartera, dependen de Aranguren. Es decir que si se achica el gasto público va a depender o no de Aranguren y cómo lleva adelante su política. La otra mitad del gasto social es gasto en seguridad social, que es más o menos el 50% del presupuesto, y después hay otra porción importantísima del presupuesto, 190 mil millones, que es la que más crece para el año que viene, que depende del ministro Frigerio. Es decir, él va a tener que llamar o a Aranguren para que achique el gasto, o a Frigerio para que no lo aumente tanto, o intentar algún tipo de modificación de una ley, en este caso de la movilidad jubilatoria, que digo, no hay, para mí, no hay espacio uh-huh. para algún tipo de política. Nicolás, pero ¿qué quiero decir? Sí. Y no, esto no nos transforma a Pratt-Guy y en un garante del keynesianismo, como se lo presenta desde la derecha más recalcitrante, como experto, lo que sea, uh-huh. ni tampoco se deja ver que el año que viene va a ser un año en el cual la economía va a dejar atrás el proceso de ajuste estructural. Entiendo. Lo que estoy diciendo es que no vinieron a solucionar los problemas que ellos mismos dicen que la economía argentina tiene, sino que vienen a posponerlo. Y a mí me parece que el rol de Dujovne en el gobierno tiene más que ver con un comunicador y una persona que por ahí era media cercana al gobierno, incluso asesor durante la campaña, que nosotros recién lo venimos a conocer ahora. Bien. Y se presenta como un ajustador para darle cierta legitimidad a su llegada, pero creo que no tuvo que ver ni la salida de Pratt-Guy con una disputa entre no ajustar y ajustar, ni la llegada de Dujovne como un tipo que se la pasó escribiendo en contra del ajuste fiscal, porque a veces decía una cosa, después decía otra, y hay que ver cómo sigue, ¿no? Porque hay muchas presiones cruzadas sobre el nuevo ministro llegando, entre ellas conoció que tiene que ver con también la adquisición de contrato de dólar futuro. Hay que ver cómo sigue, ¿no? Todo esto. Nico, muy claro y también sorprende, digamos, ¿no? Porque rompe un poco la lógica de lo que venimos escuchando. Quiero hacerte una última consulta sobre alguno de los honores con los que se va, lo pongo entre comillas, con los que se va Pratt-Guy, si uno mira la Argentina y la economía desde la derecha, ¿no? Se lo presenta a Pratt-Guy como que ha sido el que logró una exitosa salida de la administración cambiaria, mal llamada Cepo. Sí. ¿Fue efectivamente tan efectiva y exitosa la salida de la administración cambiaria? Bueno, desde mi punto de vista no. ¿Por qué? Porque en realidad En un minuto, nada. Nico, por favor. Perdón, ¿ahí se escucha? Sí, te escucho bien, pero te decía en un minuto que tenemos las noticias. Sí, desde mi punto de vista no, porque en realidad no hizo nada. Lo único que hizo fue levantar los controles y legitimar un tipo de cambio libre que estaba al mismo valor de cuando se levantaron los controles. Garantizó una devaluación del... No había ningún tipo de dificultad para levantar los controles cambiarios. En el camino nos comimos la inflación que él mismo se ocupó de negar que iba a tener este tipo de medidas. Así que me parece que en esas como otras medidas que tomó en su gestión, sobre todo... La pregunta concreta es, ¿ya está resuelta la salida de administración cambiaria o sigue habiendo consecuencias de eso? No, para nada está resuelta. Depende del flujo de endeudamiento y dólares que pueda llegar a conseguir durante todo el año que viene para evitar cualquier tipo de tensiones en el medio de un año electoral, ¿no? Nicolás, gracias por la charla, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Pablo. Nicolás Cebolla, economista, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, miembro del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Calabrini Ortiz. Escuchamos dos opiniones. Una que va efectivamente en línea con lo que todos están proponiendo, que Macri echó a Prat-Gay y que además lo que viene es un ajuste brutal. Y Nicolás Cebolla plantea algo que, por lo menos para mí, me resulta original. Él dice, no estaban las condiciones dadas para la salida de Prat-Gay, tiene muchas inconsistencias esa